deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Liceran. Muy buenas tardes, la una y media de este miércoles 20 de julio. Bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Express, en donde repasamos la actualidad del conjunto blanquiverde que cumple hoy tres días de pretemporada. Y es un día especial en muchos sentidos en el club blanquiverde, en este tercer día de pretemporada. El primero porque han estrenado la nueva ropa de Derby, que será presentada a las 12 de julio en el Estadio Martín del Valero. La ropa de entrenamiento, partidillo, cuando pasaremos un poco antes de circunstancias que ha tenido que sacar por atrás, que tiene la plantilla a medio cero, tenemos 4 o 5 fichajes todavía por venir, y además también hoy se ha realizado por la mañana, los días anteriores, doble sesión, los fines de las 10 días se ha cumplido un entrenamiento, y esta tarde he descansado por primera vez desde que comenzó la temporada. Pues bien, ese partido que ha realizado el conjunto franquiverde lo ha hecho prácticamente sin delanteros. El único ha sido Alcibiades Rojas, que está a prueba ahora mismo, delantero panameño, porque tanto Linares, que ya saben que está lesionado y que no pueden ser los planes de Mirogarás hasta por lo menos octubre, y Ángel, que también ha sido algunos problemas con molestia, no es nada grave, pero hoy por esta cuestión no es necesario con el resto. Solo ha podido jugar con la actividad de Rojas, el tercero para mí, que además recibió ese partido. Entonces, vamos a repasar rápidamente cuáles han sido los diferentes en este caso han sido 10. Ha jugado Castillo, medio campo, es decir, en el medio campo, con dos jugadores en cada equipo. Uno estaba Juan Carlos de portero, lateral derecho Carpio, en el centro de la defensa de Chenca y Pellegrín, y en la izquierda Juan, de la energía. En el centro del campo Achari y Omba, que está independiente de la frontera. Por la banda derecha ha estado Javier Cura, el portero, que tiene tan poquitos jugadores por delante, el pintado en la banda derecha, en la izquierda palanca, y arriba el jugador Luis Di Loro, el delantero centro, que es el o por lo menos como segundo delantero, como el caso de la referencia. En otro 11, entre los 10 jugadores, Leandro en portería, lateral derecho Lano, lateral izquierdo Alcázar, en el centro de defensa Montecón y Verdes, que tampoco hay que presentarles, hay que recordar que no se ha avanzado su equipo con los 80 de Lino y Verdes, por lo tanto, los circunstancias es el central de hoy, que es el Montecón, el centro de campo lo ha ocupado Paños, por la derecha su nota, por la izquierda Federico, en la media punta Quique Mateo y arriba Alcibiades Rojas. Marcado un gol Luis Loro y otro Alcibiades Rojas, los dos partidos de delanteros en el partido de hoy. Han sido los noches de entrenamiento del conjunto franquiverde, como decimos, ha estudiado ropa y sigue sin delanteros, aunque con problemas, menos lesionados, y esperando a Rodri, el jugador de Sevilla Fútbol Club, que interesa la atención deportiva y también al entrenador, y es que ha estado dos días en el partido para presentar el proyecto de Elche, para contar con el medio que tenemos al conjunto mexicano, y es que el futbolista tiene muchas ventajas de segunda división, pero también es cierto que si tiene una oferta de segunda división, el proyecto de Elche, es porque ha demostrado algo. Este chico ha demostrado, sobre todo en categoría juvenil, porque en el fútbol profesional se va a jugar en la primera división un total de 7 partidos en 2 años. Liga, en el equipo de 6 y alguna de Liga, y creo que ya está disputado con el nombre de Liga Salud, porque ha jugado 7 partidos a nivel profesional y poco más que de partida de intercambio tanto equipo de este futbolista, que si no lo quiero en Sevilla, que aún no lo ve hecho para estar ahí. Está teniendo bastante suerte o algo que tiene este delantero para que varios equipos de la segunda división se estén esperando el poder. También es cierto que más demasiados delanteros, referencias o goleadores, ahora mismo en el mercado, y obviamente todos los equipos van por el mismo. Bien, el proyecto está presentado, la verdad está presentado en el futbolista, porque Sevilla ve que no es poco, se va a dar salgas, se puede ir con minutos, y por lo tanto, mejor será el futbolista que deja en principio su destino. Formación que tiene que tener el jugador, ya tiene la propuesta sobre la mesa, y ahora será un día para ver si responde a Miguel y si no es así, continuar con el interés para pasar esta sesión. Así es que ahora el tema en cuanto a delantero, recordar que prácticamente los hechos que se han centrado en la sesión, pero que faltan a los varios futbolistas. Ahora mismo el hecho se apunta con el de Bajaro, con el de izquierdo, el de equipo sería uno, ya sea Juan, que llega de tercera división del equipo de la Lucía, dijeron que el jugador sería de posición, de prueba, y que en todo caso debe quedarse, incluso podría buscar a un lateral izquierdo extra, porque quizás no es a Juan, que es un derecho importante de la división de la compra, que sería Pedro Macal. También faltarían los medios del centro del campo, ahora está Mantecón y también está Arciar. No sabemos si contarán finalmente con el campo, sabemos que quieren formar de la segunda división B, pero ahora quiere apurar sus acciones en derecha y ya que existe el equipo y puede tocar a ellos para preservar la cara de la temporada. Por ahora, si se está preguntando, ¿quién tiene ficha? Arciar y Mantecón, que es una dos, a uno de contención y otro organizativo, ya que el reino va a estar en la sociedad. Como mínimo la mitad de la temporada y todavía para jugar la segunda en el campeonato. Además, un hombre de banda izquierda, si es un lateral que pueda ocupar esa posición, y además se va a encontrar con que se puede encontrar con otra muy bien fichaje. Y después, pues la parte de la segunda para cada un delantero. Por eso, 4-5 fichajes, además, el titular de los fichajes. Para que el HCP la plantilla para los próximos tiempos. Esos son los fichajes, esos son los nombres y nos vamos a centrar ahora en los protagonistas que están actualmente en el conjunto del Gitano. Hoy hemos hablado tanto con Xavi como con Leandro y han dado buenos titulares. Vamos a comenzar con el argentino, con José Luis Xavi, que le preguntamos cómo afrontaba esto en su cuarta temporada en el HCP de fútbol, ya se está haciendo aquí, y si le va a afrontar o no. Muerde que hay de Murcia, puede seguir, que no, pues veremos si finalmente sale, puede por ahora lo descarta, pero el equipo del club, el Elche, de comienzo a una salida para presentar así una ficha de las altas de la plantilla, que es un jugador con una edad que se tendría que tener a gente más joven que además por la liga menos. Si se queda, se queda, no lo ven muerte, pero tampoco les importaría fichar. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a comenzar con nosotros. Juega con información al cartón de la suerte y tendrás fantásticos premios bajo el sol del verano. Cada domingo, al comprar información, conseguirás un cartón que te traerá suerte. Complétalo con los números que se encontrarán de domingo a viernes y podrás ganar fantásticos premios, viajes, tecnología, entradas a parques temáticos y hasta 3.000 euros. Disfruta del verano y consigue premios cada semana jugando con información. Patrocinado por 121, Terra Mítica, Aqualandia y mucho más. Frente al mar, en el mismo paseo marítimo de Santa Pola, abre sus puertas La Matera, parrilla argentina. Con La Matera Santa Pola tienes asegurada, con la experiencia de nuestra cocina, una buena mesa. Con las vistas al Mediterráneo, la relajación necesaria para disfrutar cada instante. La Matera Santa Pola, carne a la parrilla, tapas, café, porque cada uno vive el verano a su ritmo. Calle del Mar 1, en Plaza Félix Rodríguez de la Fuente. La Matera Santa Pola, este verano nos asomamos al Mediterráneo. Lo último en restauración, comer en 3D. Ten la Donna, primer restaurante en Elche con pantalla de televisión en 3D. Todos los programas, todas las cadenas. Ven a Ten la Donna, quinto y tapa 1,50. Menú anticrisis 6 euros. La buena carne a la piedra no tiene precio si además disfrutas de las 55 pulgadas en 3D de Ten la Donna. Las motos, la Fórmula 1, el ciclismo, los partidos de pretemporada y muy pronto la Liga y los partidos del Elche. ¡Todo en 3D! ¡Qué espectáculo! ¡Restaurante! reducción de grasas? Aprovecha esta gran oportunidad para llevarte a casa tu plataforma vibratoria con la garantía y calidad del TRC por solo 299 euros. No lo dudes y resérvala ya. Llámame al teléfono 868 70 15 70. Este verano, ponte en forma con la verdad. Deportes, Elche en punta. Continuamos a 1 y 40 minutos en Elche en punta. Vamos a escuchar voces ya de protagonistas. El argentino José Luis Achari, seguro que en la defensa. Le preguntamos cómo está afrontando este inicio de temporada, su puerta en el conjunto de Rápido, que además de si definitivamente se va a quedar, o hay alguna opción que se pueda marcar antes de que comience. La verdad que estoy muy contento de volver al trabajo, muy contento de volver a compartir este entrenamiento con los compañeros, con la gente nueva que va llegando, con el cuerpo técnico, y la verdad que ahora son momentos que por ahí uno sufre la parte física, pero todo el mundo es consciente y sabe y cree en el trabajo, porque físicamente estas últimas dos temporadas fueron muy buenas, que durante la temporada fuimos superior al resto en ese aspecto, así que estamos trabajando a conciencia y sabiendo que esto va a venir fenomenal para lo que va a ser la temporada. Bien, la verdad que estoy muy contento con un plan de trabajo que nos dio el profe, lo fui cumpliendo. En Argentina se lleva mejor porque es invierno y correr y entrenarse da gusto. Entonces, bueno, estoy haciendo el trabajo que me fuera dando el profe, y la verdad que me encuentro muy bien en estos primeros entrenamientos. No, mira, yo hablé con la del club el último día de la temporada anterior y dije que iba a estar aquí porque conmigo no había hablado nadie. Estoy contento de estar aquí en Elche, como dije anteriormente, compartiendo el momento con los compañeros. Y bueno, yo tengo un año de contrato con el Elche, y cualquier equipo que se interese por mí tiene que hablar con el Elche. Estoy aquí muy contento. Después puede haber rumores de no solo de mi casa, sino de varios jugadores. A esta altura de temporada hay muchos comentarios, pero la realidad es que yo aquí estoy muy contento, muy feliz, y es verdad que también algún cierto club que quiero mucho, pero mi realidad y mi presente es el hecho, porque como te dije, aquí llevo hace la cuarta temporada, estoy muy bien, me siento muy querido, me siento respetado, me siento muy cómodo con los compañeros, muy cómodo con el cuerpo técnico, o sea que lo único que queda es hacer una muy buena temporada y terminar en la forma feliz, que por ahí la temporada pasada no terminamos tan contentos como todos queríamos, y bueno, ojalá que la temporada que viene estemos bien y que sea un final feliz. También le preguntábamos a alguno de Achari si valoraba de forma positiva que el Elche había mantenido el bloque, entonces la plantilla, todos los jugadores habituales, también técnicos. ¿No se puede llegar a importar? Yo creo que es importantísimo mantener una continuidad en la parte técnica, en la parte de futbolista, y eso es la ventaja que le vamos a llevar al resto de equipos, mientras que la mayoría de equipos las primeras 3, 4, 5, 6 jornadas irá probando que irá probando jugadores. Nosotros somos 15, 16 jugadores de la temporada pasada, sabemos lo que tiene el entrenador, sabemos la forma de jugar, entonces es ahí donde tenemos que empezar a sacarle ventaja al resto. Lo más importante es que se vea una ventaja respecto a los equipos de la segunda división. Además, también le preguntamos por el objetivo, después de un año en el que se ha quedado un gol de la Conca primera división, ¿cuál es el objetivo de este año? El objetivo es hacer una muy buena pretemporada y prepararnos para el primer partido de Liga contra el Córdoba. Ese es el objetivo nuestro, el objetivo que tenemos que plantearnos todos, terminar en la jornada 42 el objetivo final, porque falta muchísimo. En este momento es trabajar y tener en la mira ese partido con el Córdoba, que es el más importante. Seguro, seguro. Partido a partido, en este momento participan distintos entrenamientos, disponiendo bien físicamente, este nuevo punto de la temporada sano, sin ningún contratiempo, para estar a disposición el 20-21 de agosto, el partido con el Córdoba y el objetivo es ese. La verdad que me cuento muy bien, estoy creando que vamos a escuchar a continuación, pero antes queríamos escuchar otra de las respuestas de Achari, porque nos preguntamos por los nuevos fichajes, por los nuevos compañeros que tienen. Contratado en esta categoría, y bueno, a medida que vamos a estar pasando los entrenamientos nos vamos a ir conociendo todos, la gente nueva, la gente que estará por llegar, y bueno, y entre todo en este momento primordial es armar un muy buen grupo, porque soy partidario de que los éxitos, los objetivos importantes se logran con un muy buen grupo, y bueno, ojalá que se va incorporando a lo que es este bloque de la temporada pasada, que hicimos un año fenomenal en todos los sentidos, y que podamos ser un grupo bien fuerte y bien unido. Bien, pues ahí están las palabras de José Luis Achari. También hemos hablado con Leandro, este año se ha afrontado una temporada bastante distinta a la de la pasada temporada. Es un chico de Altira, que yo creo que es un jugador que viene utilizando bien el Torrellano. Eso sí, creo que hay un pequeño inicio que hay que pensar y adaptarse al club de la partida como desde el inicio, o sea, empezando ya con ficha profesional y compitiendo en el club por un puesto en la portería. Lo mismo, es una oportunidad enorme este año, al margen de la competición de la portería, yo soy buena persona, soy buena gente como el señor Sánchez y con mi vida más todo el mundo. Esto va a estar claro que va a estar en España, en su familia, en su vida. No, al principio, es más, antes de que terminara la liga, renovación de Jairi. Pero como me estaba pidiendo, lo que tenía y tal, era ya bastante probado, o sea, era muy difícil que estuviera. Y de verdad tenía otras ofertas que se me venían mejor para tu futuro, o sea, tu carrera deportiva, pues, era de esperarlo. El club tiene libre albedrío para eso, ¿no? Puede fichar a quien quiera, después está claro que cuanto más competencia haya en la portería, mejor será el equipo, ¿no? Cuanto más competencia haya en cada uno de los puestos de trabajo, mejor es el resultado para el equipo. ¿Ya ha traído portero Jope en cada competencia? Vale, está claro que fácil no se lo voy a poner. Estamos de tú a tú, solo me saca 2 años y hoy en día creo que en el fútbol la edad cada vez es menos importante, sobre todo en segunda división, no puede crecer todo. Pero lo que digo, si puedo ganar el juego yo, fácil no se lo voy a poner. Por lo menos tiene claro que va a competir hasta el último instante por hacerse un golpe en la portería bueno, de Santerano de Lense este año. Precisamente le preguntamos por su competencia, por su guardadero, si llega a tener el material, ¿cómo lo veían ustedes en el siguiente año? Yo no suelo opinar de los, o sea, a nivel deportivo y físico, no suelo opinar de los compañeros, pero sí que fuera del campo es una grandísima persona. Está claro que tiene 24 años y viene de estar 9 años en una escuela, en la misma escuela como el Real, que tiene cuatro entrenadores y preparadores, es lo mejorcito, ¿no? Pero habrá que ver, tiene que adaptarse aquí al equipo y durante estas primeras semanas supongo que se adaptará y nada, a competir con él. Yo quiero creer que hay un 50% de posibilidades para cada uno. Que a nivel de despacho, de directivos, de lo que sea, de entrenador, sea otra cosa, si es otra cosa no quiero saberlo. Yo simplemente quiero partir de cero con él y si puedo que sea porque me lo he ganado, no porque me hayan puesto ahí, pues. Yo creo que se puede decir más alto pero no más claro. Quiero creer que no. Ya le decimos que en principio ese contrato que se ha hecho al futbolista de Villarreal y favorece de los años, creo que todos, quitando la expulsión de Willy el año pasado, que pudo jugar en Copa o algo así, pero no son. La mayoría de los casos, el segundo portero es el que juega en Copa, pero ahora mismo no sé por qué Bordalás. Vale, a mí me llega siguiendo pues lo que llevo aquí en Checa, supongo que lo habrá seguido porque no lo hubiera traído. Pero yo quiero creer eso, que no es un partido de cero y si él se lo gana, pues jugará él, si se lo gana yo, jugaré yo o no, no sé. Sí, la verdad es que para mí hubiera sido una decepción, ¿no? Pero sí un bajón deportivo que hubieran traído a dos, o que incluso cuando se fue Willy hubieran traído a otro. Yo solo trayendo a uno y el otro chaval de la cantera, pues realmente creo que el club apuesta seriamente y la verdad quiero tomándolo muy en serio y entrenar al máximo por dar todo. No quiero sentirme por segundo portero, que sea o no, vale, ya estoy en la liga, pero no quiero sentirme segundo portero, porque si empiezo el segundo día de liga sintiéndome como segundo portero, no voy a jugar de liga. Te informa en el Elche Squash Club, otro mundo, apúntate al squash. Una persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Una persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Control se lo permite el cielo sin intervenir a las arcoblanchas actuales. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación a todos y cada uno de los modelos y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Sierra Ramón, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crescente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasled.com. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En este